Porque tengo buen trabajo y nunca me falta la comida. Son varios años que he batallado, comenzamos desde abajo. Ya no la siembro, nomás la muevo, soy un hombre de trabajo. Desde niño me ha gustado andar jugando con el peligro. Aprendí a usar las pistolas más rápido que a leer los libros. No tienes de otra más que atorarle. Muy humilde el pueblo nuevo, en mi ranchito allá en Durango, como sufría por dinero. Ahí en la sierra no había salida, tuve que hacer otra movida y tomé un avión y cambié de aire, pero las broncas me perseguían y me aprendieron los policías. Y seguimos siendo los peces del rancho, de Ariel Camacho. Puro JG Music, viejo. Estoy al pie de la raya, lo que ordene y mande el jefe. Cumpliendo con las misiones, exterminar con los mequetrefes. Aquí no hay miedo, está demostrado, somos grandes guerrilleros. Aquí a mi lado traigo a mi hermano, listos para entrarle al fuego. Me gradué de la escuelita con excelencia en la materia. Luego me hice militar, pero nunca me gustó la cosa seria. Un señorón me dio su mano cuando me daba por muerto. Hoy limpiamos, hoy cuidamos los altares del desierto. Ahí en la sierra no había salida, tuve que hacer otra movida y tomé un avión y cambié de aire, pero las broncas me perseguían y me aprendieron los policías.